distancia desgraciadamente acaba con todo, como tantas veces. La última noche no fue como siempre, yo me entregué a una extraña, eras diferente. Me diste frialdad y un vacío tan fuerte, que amarte a destiempo no fue suficiente. Tengo que aceptar que contigo perdí, dejémoslo así. Mantente alejada, quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorado. Dejémoslo así, ya todo ha pasado. Más solo que nunca, no puedo mentir, tengo el alma en pedazos. Yo sé que no puedes dar todo por mí. Dejémoslo así. Dejémoslo así.